El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Si no eres tú, ¿quién me va a querer? 12 del día, mediodía. Qué bonito sábado, esplendoroso. ¿Se está usted preparando para escuchar el punto crítico de fin de semana? Bueno, disfrútelo, porque en la tardecita hay que ir al cine, al teatro, al restaurante. Hay que disfrutarlo con la familia, con los amigos, con la pareja. Hoy sábado 11 de junio de 2016, termina la semana 23. Y han transcurrido 163 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 20 grados centígrados, mucha humedad. El día de ayer ya ve usted chipi chipi, como que llovía, no llovía, y al final aguacerote. La puesta del sol se espera hoy a las 8 de la noche con 15 minutos, así que aproveche usted todo el día. Vamos a tener un programa espléndido. Nos acompaña Rita del Pilar Hernández Pacheco el día de hoy. Filosofía transgeneracional. ¿Qué nos traes hoy, Rita? Vamos a platicar de algunos temas y algunos problemas muy comunes en niños, en chiquitos que están presentando síntomas, reflejan parte de su historia familiar. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. También vamos a ir con Padme Vidente, Padme Castellanos, la gurú de las estrellas. ¿Qué nos traes, Padme? Namaste. El día de hoy tenemos cómo conseguir novio para este 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues para estar acorde con Padme, voy a decir un poema de amor, pero de la parte bonita del amor. Rubén Labastida, y con la guitarra, ahora sí, ¿no? Espectáculos, ¿qué nos traes? Hoy tenemos una cantante chilena que viene a platicar acerca de cómo es que está conociendo la Ciudad de México, de sus grandes éxitos, presentando su nuevo disco, Paula Herrera. Ándale, la andas paseando, ¿qué le andas enseñando? Bueno, pues toda la Ciudad de México, ya sabes, lo mejor de lo mejor, nada más. Lo mejor de lo mejor. Claro que sí. Que disfrute, que sepa que aquí en México también, como en Chile, también hay, ¿no? Definitivamente, así es que vamos a disfrutar de su presencia el día de hoy. Bueno, pues nos toca el gusto de recibir una extraordinaria cantante chilena. Ella está de gira aquí por la Ciudad de México. No sé si va a visitar algunos otros estados, por lo menos aquí lo tenemos en la Ciudad de México, para venirnos a presentar pues su propuesta musical y en este caso su más reciente disco, De la Rosa y el Espino. Tengo entendido, ¿cómo estás? Paula Herrera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Punto Crítico. Pues aquí estamos en los canales de YouTube, por supuesto, también ahí te están viendo algunas personas, y bueno, la idea principal es obviamente que nos platiques acerca de esta gran carrera. De toda la vida nos estabas comentando que desde los 6 años te gusta cantar, no con el apoyo de tu familia, yo me imagino ya en este momento, pero al principio no muy convencidos. Sin embargo, ahorita estás muy contenta ya de ser cantautora desde hace prácticamente unos 8 años, ¿no? Sí, así es. Oye, qué padre. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cómo es que tomaste la decisión de venir aquí hasta México, a la Ciudad de México? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, México es un país que está muy hermanado con Chile. Siempre hay una conexión. Yo desde muy chica siempre escuché música mexicana. Mi papá era fanático de Pedro Vargas. Me crié escuchando las canciones de Juan Gabriel. Para un músico de Chile siempre es un referente México. Y yo tenía una deuda pendiente hacía mucho tiempo que ya quería venir para acá. Y bueno, ahora se dieron las cosas y estoy aquí. Finalmente se te dio la oportunidad de estar por aquí. Pero ya tienes, digamos que, la influencia de grandes artistas mexicanos. Ay, sí, por supuesto. ¿Cuál es tu favorito? Aparte de los que escuchabas con tu papá. Sí, pero mi favorito es Juan Gabriel. Juan Gabriel. Lo encuentro increíble, que es un compositor que inigualable. Así. Oye, ¿y tú como cantautora en qué te basas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El de amor, el desamor? ¿De qué habla tu disco? Este último del que nos vienes a presentar. Es que más que los temas, yo como que mi eje principal es sentir y hacer sentir a los demás. Y como que en este disco trabajé con un productor argentino que vive en Miami hace muchos años, él es Federico Bimber, y él, yo hacía canciones y hacía canciones y junté más de 30 canciones y se las envié y él escogió 10 canciones. Y en verdad son a veces canciones que te llegan, son historias que te imaginas. A veces pareciera que alguien te las dicta al oído y vienen así y más que una temática principal es el hecho de poder conectar con la gente que me escucha y de hacerlo sentir a ellos a través de las melodías, es como eso. Ese es lo más importante en mi música. Después cada uno, tú sabes que el arte es muy abierto y es muy relativo y cada uno se puede imaginar lo que quiera con cada canción, entonces eso es libre. Y eso es bonito también porque echa a correr la imaginación de cada uno. Oye, y estos 10 temas entonces los que estamos viendo en tu más reciente producción, tienes ya 5 discos, tengo entendido. Sí. En esta última producción, todos son de tu autoría. Así es. Sin lugar a dudas. Sí. ¿Los escribiste en dónde? ¿Estabas en la playa? ¿Estabas en algún lugar romántico? ¿En dónde te encontrabas, Paula? Mira, estaba en mi casa en algunos, en otros estaba los otros, algunos los hice cuando estuve de gira en Europa. Hay otros que hice en mi Curicó natal. Bueno, ajá, todos salen en distintas partes, pero yo siempre hago el ejercicio de andar con la guitarra y por eso uno se conecta y ahí llegan las canciones solas. Tengo como mi ritual. Yo como en esta faceta de cantautora independiente, porque yo soy independiente, uh-huh, primero está la etapa creativa en que haces muchas canciones, luego está la etapa en que fijas esas canciones en la grabación con los arreglos, después está el arte del disco y después está la promoción. En este disco tuve la suerte que fue luego del Festival de Viña y que como que tuve mucho tiempo para hacer muchas canciones. Y antes era como que juntaba 10 canciones y hacía un disco. Esta vez hice muchas canciones y nació este disco. ¿Y seleccionaste lo más? ¿Te seleccionaron? Seleccionaron. ¿Te seleccionó? Sí, ¿no? Confié en mi productor y le dije, tú eres el que sabe, tú escoge las canciones. Vemos que en esta visita que estás haciendo con nosotros aquí al Punto Crítico, bueno, pues traes obviamente tu guitarra. Ay, es la guitarra, sí. Es la de toda la vida. ¿Cuánto tiempo ya llevas con ella? No, esta guitarra... no es de toda la vida, pero sí es la que más me acomoda hasta el minuto. Ajá. Porque, bueno, yo no soy guitarrista, pero tiene el brazo muy más delgado, entonces me cuesta menos. Ajá. Tengo ahí y además me gusta cómo suena, pero la tengo hace poco. Pero sí tiene nombre y este nombre se lo pusimos, ajá, en Guatemala, en mi gira ahora que estuve hace un mes atrás en Guatemala. Con unos amigos músicos me preguntaron, Pauli, ¿cómo se llama tu guitarra? Ajá. Y yo venía cantando mucho en todos los conciertos una canción que cantaba Mercedes Sosa que se llama Alfonsina y el mar. Es correcto. Entonces sí. Yo le dije, no tiene nombre mi guitarra. No, sí tiene nombre, se llama Alfonsina. Alfonsina. Y así que se llama Alfonsina, sí. Oye, extraordinario. ¿Qué lugares has visitado en esta reciente o en esta gira que estás llevando a cabo promocionando tu más reciente material? Bueno, estuve en Guatemala, como te mencioné recién. Uh-huh. Estuve en Ciudad de Guatemala, estuvimos en Xelajú, Quetzaltenango. Estuvimos en Antigua también tocando y después estuve en Monterrey cantando, estuve en Saltillo y ahora me vine... ¿Aquí en México vas a estar visitando algunos otros estados de la República Mexicana o únicamente te vas a concentrar aquí en la capital? Por el minuto es acá. Muy bien. Es acá porque yo creo que pronto voy a ir a más lugares, pero como te digo, esta es la primera visita. ¿Vienes para... a tantear el terreno? Sí, no, a conocer. ¿Qué te ha parecido México? Ay, me encanta. ¿Qué te ha gustado más de aquí, de la capital? Ya que dices que no has visitado otros estados, obviamente. Mire, igual me hice un viajecito y fui a las pirámides. Ajá. Y lo encontré maravilloso, Teotihuacán. Además que ustedes, los mexicanos, son muy amorosos. Sí, como sí, sí, lo que dicen. En el camión, como dicen ustedes, me hice una amiga, otro amigo, y conversando todo el tiempo. Y también ayer fui a Puebla y me gustó mucho también. No, en general la gente es muy cariñosa. Ustedes se manejan mucho por el sentimiento. Entonces yo creo que cuando uno anda conectada como con entregar y entregarle al mundo las canciones, como que yo creo que ustedes lo notan. Y ha sido una bienvenida bastante bella. Calurosa. Sí. Oye, qué padre. Además, qué experiencia. Yo imagino que ya con tu experiencia que tienes como cantautora, que te inspiras en algunas situaciones, aquí en México ya me imagino que ya sacaste algunas ideas. O sea, mira, el otro día estaba pensando en cómo ir a hacer mi próximo disco luego de este viaje. Sí, claro. Porque he tenido mil aventuras, he conocido mucha gente. Me he sorprendido de mí misma también, porque soy mujer y ando con mi guitarra y viajo sola y tomo mis decisiones, y aún así todo el mundo te dice, ah, pero ten cuidado, y en verdad no me ha pasado nada, siempre bueno. Tengo un ángel gigante que me cuida y que conozco gente maravillosa en el camino que me va ayudando y me va apoyando, y es un camino que hoy día conversábamos con unos amigos, que lo importante no es el punto final, que es el sueño que quieres cumplir, sino que es el recorrido lo que vale. Oye, extraordinario. Me gustaría también, he visto algunas información que ha salido en algunos diarios de donde has estado visitando. Bueno, pues que definitivamente no olvidas tus orígenes, ¿no? No olvidas de dónde vienes, esa sencillez que te ha caracterizado siempre, Paula, y que finalmente es lo que te da ese toque tan padre que traes, ¿no? Esa buena vibra que gracias. Tienes, ¿no? Sí, es que es súper importante para llegar donde tú quieres, tienes que saber de dónde vienes. Y yo sé de dónde vengo. Sé que estuviste también, por ejemplo, como azafata, también estuviste en agencia de publicidad y todo esto. No te convenció, solamente te dio experiencia. Sí, traté. Para finalmente, ahora lo que estás haciendo, promocionando tu propio disco, ¿no? Traté de hacer una vida normal, traté de meterme en el sistema, pero no pude, no, mi felicidad está cantando y entregarme en cada canción y poder conocer muchos pueblos y yo creo que sí me dio mucha experiencia el haber volado siendo azafata. Viajé un montón también, y también estudiar publicidad me ayudó, me ayuda a entender un poco más cómo funciona esto. Los artistas andamos bien etéreos por el mundo. Uh-huh. y como que haber tenido esas herramientas de que te da la vida, ¿no? Yo creo que cada paso que tú das, aunque sea una equivocación, al final es un punto que te suma de experiencia. Y en alguna oportunidad, vas a ocupar esa experiencia en tu vida para un beneficio. Ahora, ¿cuál ha sido el principal reto o el reto que más te ha costado para sacar adelante tus proyectos, en este caso esta quinta producción? O sea, yo creo que siempre hay desafíos y siempre hay retos. Uh-huh. Y yo creo que el animarte a salir sola, eso es, porque siempre hay gente, pero te dice, no, si es tan peligroso, no, está todo el mundo que te dice, cuídate que es todo muy peligroso, y está tu ganas de poder salir y andar. Y es que si te esperas a que, ahora sí que si te esperas a que te lleven. No, es que no podría, no, por supuesto, o sea, en mi vida todo ha dependido de mí. Nunca, o sea, muy rara vez alguien me ha golpeado la puerta y me ha dicho, Paula, te necesito. No, soy yo la que tengo que ir buscando mi destino. Y sabes que me agradezco eso porque me ha hecho más fuerte y me ha hecho conocer muchas personas y muchos tipos de personas. Y ya como que vas sabiendo cuál es el camino correcto, ¿no? De entregarte a ti misma, de ser como eres, de no. Porque esto no es un personaje, es como soy. Y lo más divertido que yo soy así también en escena. Ahora me pongo un poco más distraída en escena, como que cuando canto hay partes mías que están más conectadas con el cielo que con la tierra, entonces ahí me pongo más distraída. Oye, por lo que entiendo, obviamente, y pues, no, pues decepcionarlo a algunos fans, que seguramente tienes muchos, pues obviamente soltera, casada, No digas, no me preguntes eso, nada, dejémoslo en el misterio. Para que no haya problemas. Oye, mejor. Pues qué padre, nos gustaría también que nos compartieras tus redes sociales, obviamente tienes tu sitio en internet, lo estoy viendo en este momento, www.paula, ¿así correcto? Sí, paulaherrera.cl. .cl. ¿Qué más? ¿En dónde más podemos verte me y escucharte encontrar. Y saber de tus propuestas? Sí, me pueden encontrar en facebook.com/lapaulaherrera, en Instagram @lapaulaherrera, en Twitter @lapaulaherrera. Y también estoy en Bandcamp, que pueden escuchar toda mi discografía ahí, que es paulaherrera.bandcamp.com. ahí me encuentran. Digo, generalmente ya en esta época, pues obviamente ya nos vamos directo a comprar a través de iTunes o plataformas digitales, donde podemos obtener, por supuesto, tu disco, conocer más acerca de tu producción, de las anteriores también. En iTunes está mi discografía, el último ya va a estar, pero por mientras está en esta plataforma que pueden escucharlo completo. Entonces, sin lugar a dudas, hay maneras de estar en contacto contigo y conocer más. Sí. ¿Cuáles son los proyectos? Todavía no hay ningún proyecto de presentaciones aquí, sí, en la Ciudad de México. Sí, me presento el próximo miércoles 15 en la Pulquería Insurgentes. Bien, vamos a tenerlo presente. Sí, un concierto íntimo ahí para compartir con los amigos de Ciudad de México a ver qué pasa. Obviamente va a haber grandes sorpresas, me imagino. ¿Qué esperas? ¿Qué piensas dar de ti en ese concierto en la Pulquería? Siempre trato de entregarme como soy y trato de entregar mi mensaje y mi voz. Ya con el solo hecho de que haya gente recibiendo, yo creo que va a haber un feedback bueno y positivo. Y nada, que me conozcan como soy en escena. Y más que eso, no puedo prometer, solo que... ¿Vas a ser quien eres? Es que soy quien soy, no podría ser otra. Entonces, es lo que hay, como decimos en Chile, es lo que hay. Y bueno, sí, es un concierto íntimo. Yo trabajo con músicos, pero como ando sola, ahora voy a cantar solita con mi guitarra. Pero va a estar bonito porque pasan cosas y yo sé que a ustedes les gusta mucho la música. A mí me ha llamado mucho la atención porque estoy quedándome en Santa María de la Ribera y he ido a varios bares de por ahí y llega alguien con guitarra y todos cantan y eso me fascina. Y eso no pasa en Chile, eso solo pasa en México. Y eso me ha llenado mucho el corazón, el ver cómo ustedes conectan con la emoción y cómo les gusta expresarse y ser festivos. Eso me parece muy, muy notable y muy valioso para mí, que vengo del sur, que la gente en el sur es un poco más... Te podría decir, somos muy cariñosos, pero sí somos más fríos, ustedes son más alegres. Y aprender eso de ustedes me parece increíble. Así que por eso yo recibo todo el cariño y buena onda de ustedes y me encanta poder estar acá para entregarles un pedacito del sur, un poquitito de esa nostalgia sureña de Chile que traigo yo. Pues después de tantos halagos y tanto que has comentado de los mexicanos, definitivamente te deseamos mucho éxito. Muchas aquí en México. Gracias. A Paula Herrera. En esta próxima presentación, ya lo escucharon ustedes, amigos Radio Escuchas, va a estar el 17 de... No, el 15 de el 15, junio. El 15 de junio, exactamente allá en la Pulquería en Insurgentes. Así es. Entonces, bueno, pues la invitación ya está abierta para que se den la vuelta y la conozcan de manera directa en este concierto íntimo que va a tener para los capitalinos en este caso. Uh-huh. Y esperamos que le vaya mucho mejor. ¿Algo más que tú quieras agregar en esta amable charla que nos has brindado, Paula? Nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y espero que sea la primera de muchas veces que nos veamos. La invitación está abierta y, por supuesto, estamos a tus órdenes. A los amigos Radio Escucha, los invitamos a que obviamente nos sigan a través de @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico y también en nuestro sitio de internet www.elpuntocrítico.com. Pues muchísimas gracias, Paula. Finalmente aquí estamos esperando tu producción física, pues está un poquito difícil encontrarla. Va a estar, lo que pasa es que ahora, o sea, es que tú no sabes cómo es viajar sola. Y entonces con peso. No puedes estar cargando todo y obviamente pues necesitas alguien que por lo menos te ayude a cargar, ¿no? Pero la próxima vez que venga ya voy a venir y de aquí a un poco tiempo más va a estar en iTunes, pero por mientras me pueden escuchar online. Ahí lo tienen, amigos. No, y de hecho pueden descargar temas míos en mi website y tal single que estoy promocionando también en SoundCloud. ¿Cuál es el más? El single se llama Por la Ventana. Si ustedes buscan en SoundCloud, Paula Herrera, y ahí pueden descargar la canción. Es el track número 3. Así es. Bien, pues vienen canciones como Dame un Besito, Canto por Ti, El Aroma del Querer, La Puerta para Olvidar, Fábula, Si No Eres Tú Quiero y Canción de Cuna. Sí. Oye, pues padrísimo. La producción se llama De la Rosa y el Espino. Paula Herrera, para ustedes aquí en El Punto Crítico. Muchas gracias, Paula. Y pues aquí muchas estamos gracias. A tus órdenes y en contacto. Ha sido un placer que nos acompañes aquí en la redacción del Punto Crítico. Muchas gracias. A tus órdenes, que estamos en contacto. Y bueno, pues llegó el momento ya de una pausa y continuamos con ustedes con más de las propuestas interesantes este fin de semana. ¿Quién me diría que tú ibas a ser el rey de mis pensamientos? ¿Quién te diría que yo

Bueno, pues porque hay unas jornadas villistas. En esas jornadas villistas, fíjense que se lleva a cabo también distintas actividades. Por ejemplo, no solamente en Durango, también en el estado de Chihuahua, el estado vecino. También, bueno, pues hay una cabalgata incluso y qué sé yo. Pero estamos hablando de estas jornadas villistas que, repito, se llevan a cabo en Durango y no solamente en la ciudad de Durango, sino también en algunos otros municipios. Y para eso, bueno, pues me da mucho gusto recibir en esos micrófonos a mi amigo, a Esbardo Carreño. Él es coordinador de atención a municipios del Instituto de Cultura de este estado, de este bellísimo estado como lo es Durango. Esbardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes a todos, que la estén pasando muy bien en este bonito día. Así es, Esbardo. Oye, pues platícanos, por favor, porque mira, de pronto estamos muy ajenos o muy distantes a este tipo de información, como son estas jornadas villistas allá en el estado de Durango, Esbardo. Claro que sí, Federico, y sobre todo invitando a toda la audiencia, invitarnos a que vengan a Durango, a este bello estado del norte, que tiene una gran tradición, el ciclismo de esa cultura que nos dejó la revolución y que fue encabezada principalmente acá en la región de los estados del norte por el general Francisco Villa, y que es nuestro paisano aquí del estado de Durango. Así es. Decirte, Federico, que tenemos las jornadas villistas Durango 2016 y que estas jornadas son del 7 de junio al 23 de julio. Entonces estamos en buenos tiempos, en buenos momentos para trasladarnos a Durango un fin de semana bonito y venir a divertirse y a participar de esto, que ya es una tradición porque, bueno, llevamos 25 años con jornadas. Oye, además de esto, Esbardo, porque mira, yo le estaba diciendo a la gente, no sé si tú escuchaste esta introducción, pero bueno, hay una cabalgata, pero independientemente, o además, no independientemente, sino además de esta cabalgata, oye, hay exposiciones de artes plásticas, eventos de música clásica y folclórica, presentaciones editoriales, conferencias y callejoneados por el Centro Histórico de Durango. Y bueno, en fin, esto también se lleva a cabo con artistas locales, nacionales y también artistas extranjeros. Platícanos de estos eventos que se están llevando simultáneamente. Mira, tú lo has dicho y es muy bonito, no solamente es una cabalgata, claro que hay una cabalgata enorme que se hace en el estado de Chihuahua, pero aquí en los 11 municipios que recorremos en Durango, en los 11 municipios, en las diferentes sedes, también hay cabalgatas, también la gente de la región hace sus propias cabalgatas, y cuando vas en una cabalgata del semidesierto por San Pedro del Gallo, pues es maravilloso, igual que cuando vas en una cabalgata en la región en tierra. Pero bueno, te diré que los eventos son múltiples, todos van encaminados a la cultura del villismo, y en esta cultura que nos dejó la revolución, pues nos deja la danza, y nos deja teatro, nos deja la música, que a través del corrido resurgió, sigue creando todavía la gente más temas nuevos, más diferentes versiones de la música, pero también se mezcla no solamente la música revolucionaria, se mezclan todos los géneros, tenemos desde ópera en las jornadas villistas hasta grupos de rock y va variando, porque en estas jornadas villistas interviene toda la población, la gente mayor, la gente más joven, madurita, la gente, los chavos, los niños, entonces hay para todos. Entonces en cada sede se va presentando diferentes historias, diferentes festivales. Estos festivales artísticos pues se mezclan con los campamentos villistas, se mezclan con las cabalgatas, y es como tú cuando llegas a una comunidad donde tienes jornadas, la gente está caracterizada, está lista para hacer el campamento, para simular las cenas gorditas, el tortear, el comer la comida, la gastronomía típica de esa región o de esa misma. Oye, pues eso es interesantísimo, y fíjate, también a mí se me antoja como decirle a la gente, platicarla, animarla, porque de pronto estamos muy sumergidos también en una dinámica cotidiana, en una dinámica muy urbana, Esbardo, para la gente que nos escuchan en grandes ciudades como, bueno, pues la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en fin, Puebla, Tijuana, en todas las grandes ciudades de la República Mexicana, por supuesto, ¿no? Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, en fin, hay muchísimas, pero, repito, estamos muy, muy, muy sumergidos sumergidos en esta dinámica urbana o en esta extra dinámica urbana y que, bueno, pues de pronto nos olvidamos de todo esto. Y también yo volvería y me encantaría comentarlo, Esbardo, el que no contextualizamos, justamente como tú lo estabas diciendo, momento histórico en el que se llevó a cabo la Revolución Mexicana y que, bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? No solamente la cabalgata, sino qué es lo que sucedía en distintos ámbitos alrededor de este evento tan importante para nuestro país. Y de hecho, bueno, pues de eso se trata, supongo yo, y de todas estas expresiones y manifestaciones artísticas, culturales, como son las exposiciones, la música, las presentaciones editoriales, que me supongo que deben ser, pues, algunas propuestas literarias justamente correspondientes o que relatan o comentan o analizan este evento tan importante, repito, históricamente para nuestro país, Esbardo. Sí, fíjate, y sobre todo que cada comunidad pone lo propio, pone lo suyo. Hazte cuenta que en todo nuestro país, lo sabes, se celebran las fiestas patronales, llega el día de San Francisco y San Francisco del Malpaís o San Francisco de cualquier población del país que ya tiene preparado lo que va a hacer año con año porque es su tradición. Entonces, exacto. Mismo, aquí también llegamos a Estación Horizonte, que esta vez va a ser el 16 de julio. Estación de Horizonte es muy nombrada en los corridos. Entonces, en esta Estación de Horizonte, región Laguna, muy cercana a la ciudad de Gómez Palacio, y en el estado ubicado en el municipio de Chihuahuito. Esto es la zona más desértica del lago. Ahí es donde encontramos dunas de arena hermosas. Entonces, la gente ahí tiene una forma muy especial de celebrar la jornada. En cambio, nos vamos al campo, al municipio de Ocampo, donde encontramos las nieves, tierra de General Tomás Urbina, y luego Canutillo, al otro lado del río, la tienda donde pasó sus 3 años el General Villa. Y esto es una región netamente norteña de Durango. Todavía Durango estamos al norte, pero nosotros aquí en la ciudad de Durango les llamamos todavía norteños a los que están en el municipio de Ocampo y Herrera. Claro. Y con Chihuahua, y que hacen sus cabalgatas y su el simulacro de la parte de Urbina y el mismo simulacro de la partida de Villa rumbo a Parral de su hacienda. Y es impresionante cómo la gente vive esta emoción vista todavía a 93 años de su muerte. Y precisamente eso es lo que pretende las jornadas vistas, enmarcar en las jornadas vistas en Durango, enmarcar el natalicio en San Juan del Río, que cumplimos 138 años, culminar con el homenaje mortorio cumple 90. Bueno, pues a mí me parece de lo más interesante, la verdad, es algo que no es muy común vivir, no es muy común disfrutarlo, entonces es una muy buena oportunidad, Esbardo, repito, yo le hago la invitación a toda la gente que nos escuche, toda la República Mexicana, sobre todo en los estados vecinos, pero también, si de pronto usted no tiene ningún plan y puede ir a Durango, hágalo, si no, aunque tenga algún plan, pues también hágalo. Y Te diré, Federico, que sí recibimos gente en el ¡claro! La Ciudad de México, perdón, y sí recibimos gente del Estado de México, del Estado de Hidalgo, mucha gente que sigue el mismo, y te diré también que mucha gente del sureste que recorre por acá al norte, y no hay que olvidar que Durango le dio ya su lugar muy especial al general, desde el momento en que el Palacio de Gobierno fue cedido por el gobierno del Estado para albergar el Museo Nacional Francisco Villa, es porque le dio ese lugar al general. Entonces, vengan a Durango, está hermoso Durango, se vive el mismo, cómprense, tráiganse su tejana de 4 pedradas, su traje color taxi, si no revolucionario, y vengan a echar gritos de viva Villa. Así es, Esbardo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información, Esbardo, y por hacer la invitación a toda la gente de nuestro país, y no solamente la de nuestro país, también la gente que de pronto nos visiten o estén por aquí por nuestro país y que de pronto nos escuchen y que, bueno, pues les interese el tema, pues ahí esa es una muy buena oportunidad. Esbardo Carreño, gracias, amigo. Gracias, Federico, por esta oportunidad. Saludos, un abrazo. Gracias, amigo. Bueno, pues ahí está Esbardo Carreño, siempre con esta muy buena información. Y repito, oiga, mire, nosotros vemos la cuestión de la revolución también desde un punto de vista un tanto a lo mejor, pues si no violento, bueno, pues sí, fueron momentos muy, muy violentos, muy agresivos para nuestro país y para nuestra historia. No obstante, bueno, pues ahí está la propuesta, es una propuesta en la que, bueno, pues si puede, si tiene la oportunidad, hágalo y, bueno, pues visite precisamente esta ciudad. Y entonces, bueno, oiga, bueno, ya para la gente del Distrito Federal, le tengo propuestas. ¿Qué propuestas? Usted ya sabe, aquí en el Punto Crítico, en esta sección, valorarte con un servidor, Federico Valle. Bueno, pues la verdad siempre intentamos también proponerle eventos culturales o muy accesibles o verdaderamente, o gratuitos. Así de fácil, como se lo estoy diciendo, conste, no es mentira, y para muestra, un botón. Así que, fíjese, por ejemplo, usted puede acudir. Esto es música, ¿no? Esto es música, porque son propuestas de música. Por ejemplo, le voy a hablar hoy sábado, por ejemplo. Hoy sábado le voy a decir, por ejemplo, y conste, o gratis, bueno, entrada libre, pues, no gratis, pero bueno, sí, gratis, pues, entradas libres o muy, muy, muy baratas. Por ejemplo, a las 17 horas en la sala Manuel M. Ponce, bueno, pues va a haber música de cámara, ¿no? Música de cámara con un pianista y con un bajo, un cantante bajo. Y eso es en la sala Manuel M. Ponce. ¿Cuánto cree que cuesta? A las 5 de la tarde, oye, o sea, en un ratito, en unas horas. ¿Cuánto cree que cuesta? 20 pesos. 20 pesos. En el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, bueno, pues se va a presentar el Class Tribute to the Beatles. Esto en el Class Continental de 2016, en el Festival de Jazz Class. Esto, repito, en el Teatro Julio Castillo a las 8 de la noche. 200 pesos por un concierto verdaderamente donde están, además, ¿no?, nominados al Grammy Latino, en fin, grandes estrellas del jazz latino. Les repito, esta noche, 8 de la noche, en el Teatro Julio Castillo. También, por ejemplo, para el domingo, mañana, para las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, bueno, pues también música de cámara. Esto, ¿cuánto cree que cuesta? Nada. Es entrada libre, nada más. Sí, hay un boleto, son boletos de control de acceso, entonces hay que llegar muy temprano. Entonces, no obstante de que sea a las 12 horas, la verdad es que hay gente que desde las 8 o 9 de la mañana va y se forma, porque, pues sí, repito, ahí reparten los boletos de control, y entonces, esto los reparten, pues ya cercanos a la hora del concierto, a las 12 del 10 el concierto. Entonces, hay que ir temprano, les anticipo, ¿no? Entonces, pero es una muy, muy buena oportunidad. También, ¿qué otra cosa les recomiendo? Bueno, pues conciertos de Bellas Artes, esto en el Museo José Luis Cuevas. También la entrada es libre y es a las 13:30 horas, es decir, a la 1:30 de la tarde, y es una muy buena oportunidad para que se vaya temprano, a lo mejor desayuna por allí, va, camina por el Zócalo, camina por 5 de Mayo, Madero, Venustiano Carranza, 16 de septiembre, ya sabe, ¿no?, por allí. Y bueno, pues les repito, fíjense, o 20 pesos o entrada libre. Así que no deje de escucharnos todos los sábados aquí en el Punto Crítico. A todos mis compañeros, de aquí de la mesa, le repito, todos los sábados en punto a las 12 del día y hasta las 2 de la tarde. Yo soy Federico Valle, le deseo un excelentísimo fin de semana y muy buen provecho. ¿Quién me diría que tú, tan normal, dormirías a mi lado? ¿Quién te diría que yo, inmortal, sufriría si no estás? La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. No sé qué duela más, si no haber encontrado la palabra precisa, o haberte dicho tantas veces tanto, de todo y para nada, o el discurso que nunca te dije ni diré. No sé qué duela más, si el esfuerzo constante de luchar para darte, o el desgano de ver que la vida es así. No sé qué duela más, hijo. Si empañar el espejo para casi no verme o taparme los ojos para no verte más. No sé qué duela más. ¿A quién le dedicaste ese poema tan sentido, Miguel Ángel López y Bernal? Es como toda la poesía. No está dedicada a una persona específicamente, sino que una situación te da pie muchas veces a escribir. Entonces, en este caso, se trataba de una niña rebelde con sus padres. Ya no hallaban qué hacer con ella. Entonces yo les escribí este poema. Ok, yo quiero comentarte también precisamente el caso de una chiquita que la referían porque le estaba haciendo robos a su mamá, robos de dinero. Y entonces manifestaba también que no quería a sus hermanos. Entonces cuando empezamos a trabajar a esta chiquita, pudimos observar que una forma de poder expresar su enojo y su molestia, porque ella había sido la primera hija y había estado muy enojada y muy molesta porque había tenido, pues casi casi a los 9 meses al siguiente hermano y así a los 2 siguientes. Entonces, estaba muy incómoda porque sentía que le habían quitado el lugar y el cariño. Y entonces, precisamente, su percepción era que le habían robado algo. Le habían robado a mamá. Fíjate que me voy a confesar como hombre público. Yo hubo un tiempo en que le robaba a mi papá. Ajá. Porque me daba un peso de un domingo y no me alcanzaba ni para ir al cine. Entonces mi papá era médico y nunca guardaba los billetes ordenados, sino así como se los daban, los hacía bolas, los echaba en la bolsa. Pero ahí sí fue derecho. Yo no lo hacía por herencia transgeneracional, era por mera necesidad. Fíjate que aquí a lo mejor sí podríamos tocar el punto de que, bueno, en la familia hubiera algún otro tipo de evento que pudiera venir manifestándose en alguna capa transgeneracional, pero aquí el tema era más que nada sistémico. El problema estaba, o el problema comenzaba, el síntoma, en esa línea familiar. O sea, no fue necesario que viajásemos en el tiempo-espacio a ninguna de las generaciones anteriores, sino que el problema estaba claro. O sea, la niña sentía robo. O sea, sentía robo de espacio, de tiempo, de amor, de alimentación. Entonces, la única forma en que ella le podría manifestar a su mamá de manera inconsciente lo que estaba sintiendo era que su mamá lo viviera en carne propia a través del dinero. Pero ninguna de las dos sabía por qué estaba sucediendo esto. O sea, simple y sencillamente, pues estás con un hijo que te está robando dinero y bueno, pues estás muy molesto, ¿no? Estás muy enojado, pero no te das cuenta que también el niño está molesto y enojado y también se siente pues agredido y hurtado. De alguna forma, o sea, no es que la mamá lo hubiese hecho a propósito. Simple y sencillamente, pues había permitido que la vida fluyera en su familia de forma, pues, común y corriente, sin ningún método que pudiera evitar los niños en un tiempo de separación uno con otro. Y entonces había que trabajar con esta chiquita una terapia de las que ya platicamos aquí en el punto crítico, que se llama el abrazo de contención. Cuando tú haces este abrazo con la niña, le permites que ella pueda manifestar el enojo y la molestia de ese sentirse pues traicionada por la vida al no tener la atención, el tiempo que ella creía o requería por parte de su mamá. Entonces, cuando ella lo puede estar contenida en los brazos de su madre y expresarle todo esto, o sea, una vez que ya lo has podido desencriptar del inconsciente y que sabes por qué está molesta, entonces esta niña puede tranquilamente manifestar su enojo en brazos de su mamá y llorar y patalear y hacer lo que tenga que hacer hasta volver otra vez a sentir la conexión de amor con esa madre. O sea, no es que traigas el vínculo todo el tiempo roto, sino que en sesiones específicas ellas puedan volver a conectar. Es como si regresáramos el tiempo, volvemos otra vez, el tiempo a donde el vínculo se rompe, hiciéramos una reparación de ese tiempo pasado para que de aquí en presente y futuro esa vida pueda continuar de otra forma y se acaben los robos y los temas de ese estilo en la familia. En mi caso a lo mejor era no tener novia. ¿A lo mejor? Sí, porque la novia me exigía. O sea, tú dices, voy a corregir el síntoma terminando con la novia. Pues sí. O trabajando más, ¿no? Eso era lo correcto. Pero yo me fui por lo fácil. Tú te fuiste por... Hasta que mi mamá me cachó. Ajá. Y no volví a hacerlo. Lo hice pocas veces. ¿Y por qué crees que en la vida nos vamos por lo fácil? Pues la ley del menor esfuerzo. Forma parte de la naturaleza humana. El hombre es el ser más comodino del universo, el hombre, macho. Uh-huh. Y esa comodidad que añora le propicia el inventar todo lo que hemos conocido en cuestión de inventos para hacer la vida más sencilla. Uh-huh. Porque salir a cazar cocodrilos y dinosaurios habría sido muy difícil. Dices, y ya pasó la época. Sí, y ahora yo salgo y pues grabo programas y uh-huh. Escribo libros y con eso me dan un papelito que permite ir a la carnicería a comprar la carne que otro señor obtuvo. Uh-huh. Entonces yo creo que es la ley del menor esfuerzo. Ok, bueno, ahorita que comenzábamos con uno de tus poemas, yo recordé que precisamente ayer en la noche me etiquetaron en una publicación de un video que hace referencia a un cuento de El Llano en Llamas de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar los perros. Me llama mucho la atención porque cuando lo puse es un hombre que va cargando a su hijo en la espalda y entonces le está preguntando todo, lo lleva herido. Le está preguntando todo el tiempo si alcanza a ver, es tan oscuro en el campo y le pregunto, oye, ¿escuchas ladrar a los perros? Tú que vas arriba puedes tener una mejor audición de lo que está sucediendo. Y el hijo no contesta. Con posterioridad sigue caminando y le dice, oye, tú que vas allá arriba, no, no puedes ver mejor y decirme si ves las luces del pueblo. Entonces, en todo el trayecto está diciéndole al hijo, oye, pues tú que estás allá, puedes darme referencias de cómo está el camino. Y entonces ahorita, a colación, yo te podría decir que los que venimos en generaciones posteriores tenemos la posibilidad de ir un poco más arriba. A lo mejor en la visión, en la audición, en el conocimiento. En el conocimiento donde quedaron nuestros padres atorados. Es como si ellos mismos quisieran que los que vienen adelante pudieran mirar una forma diferente de poder resolver los temas, los grandes temas que ellos no pudieron solucionar. Y entonces me gusta mucho la metáfora de, oye hijo, pues a lo mejor tú que fuiste más a la escuela, oye hijo, tú que leíste más, ¿no? Oye hijo, tú que haces poesía y vendes libros, ¿qué más me puedes decir de la vida, ¿no? De la vida que yo la dejé suspendida en un tiempo. Ya entendiste la idea. Sí. Fíjate que es como un nuevo tema que estamos preparando otra amiga y yo, de volver a reinterpretar a Rulfo, de ver por qué pensamos que dentro de esa oscuridad de su obra no se puede generar una luz bastante manifiesta y amplia como para poder decir, ¿sabes qué? Es un escritor que aparentemente venía de un lugar como triste y solitario y oscuro precisamente, pero que si tú te das la oportunidad de leerlo, puedes hacer y puedes encontrar mucho más en el fondo y luz al final de ese camino. Ahorita que yo te relataba este pequeño cuento, pues de alguna forma podemos reincorporar muchos de los mitos, de los nuevos mitos que tenemos en la vida, para poder sanar y para poder identificar esos temas y esos síntomas que no hemos podido ver en alguna generación. O sea, tomar sí cosas del pasado, pero para colocarlas en un lugar diferente en este espacio presente, que permita precisamente que vayamos todos más arriba, escuchando y viendo cosas diferentes. O sea, en los puntos críticos. En los puntos críticos de la vida, como es este espacio, que es un punto crítico en donde tienes que encontrar el punto de inflexión, en donde dices, bueno, aquí me quedo o es la oportunidad de hacer un cambio. Aquí me quedo en la zona de confort, en el robo, pero no me pongo a trabajar o hago algo diferente, porque todos tenemos precisamente esos puntos críticos. Y si son ayudados a través de poder mirar y encontrar que seguramente nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos se encontraron en el mismo punto crítico y que entonces a lo mejor se conformaron. Sí, se trata de que nosotros con más visión, porque tenemos más altura de conocimientos. Vamos arriba. Hagamos una retrospección al punto crítico de los abuelos. Uh-huh. Que motivaron un cambio trascendental en su vida. Que lo hemos platicado, por ejemplo, tus ancestros que tuvieron su punto crítico de emigrar de España a México. Sí. Ahí tuvieron un punto crítico y tuvieron que tomar una decisión. Una migración es toda... Es romper con todo, es toda una odisea. Porque ahorita tomas un avión y dentro de 8 días, si te aburres en París, te vienes a México. Exacto. Pero en aquellos tiempos era decir adiós. O te mandas un WhatsApp, o te mandas un correo electrónico. Sí. ¿Hace cuántos años? ¿O 2 siglos? No es para tanto. Un siglo, sí. Un siglo era decir adiós. Y entonces había dolor tanto para los que se quedaron como para los que se fueron. Y a veces esos dolores se siguen repitiendo. Y ahora no hace falta movernos de país. Ahora nada más con que nos movamos de estado, ya estamos sufriendo. Porque a veces se dan las rupturas tan cerca físicamente, pero tan lejos emocionalmente. Porque a veces ya no quieres regresar al lugar de origen, así haya sido el Estado de México. Sí, ahora la la facilidad de ver en el WhatsApp, se llama, ¿no? Ajá. O en el Facebook, o en cualquiera de ellos. Te vas y te metes en una pantallita del tamaño de un teléfono y ahí platicas con tu hija, con tu novia, con tu esposa, con tus padres. Y hace unos cuantos años, digamos, ¿te parece bien 20? Uh-huh. El correo era lo más natural. Uh-huh. Entonces, cuando había un rompimiento de pareja, el rompimiento sería más fácil porque te escribían cada 8 días. Uh-huh. Tú recibías una carta cada semana. Uh-huh. Y el día que no pudo escribir, se te pasaron 15 y se te olvidó. Pero fíjate que aunque tengamos la tecnología, si la huella de la historia está tan presente, aunque tengamos la tecnología, tendemos a romper como si hubiese sido una herida de muerte. O sea, muchas veces, aún con el teléfono, aún con el WhatsApp, el correo, la gente no se vuelve a comunicar. Y es como si se hubiera ido de un país a otro. Es que llega el momento en que dices tú, me conformo con verte en una pantalla. Estás en la zona de confort. En la zona de confort. Muy a gusto. Muy a gusto, sí. Yo te digo, por lo menos nos hablamos. Pero no sería mejor. Te doy la libertad. Me doy la libertad. Y vamos a seguir los dos adelante. Exactamente. Pero como amigos. Como amigos, decía Padme, ¿no? Como amigos un tiempo. O terminar y a lo mejor amigos después, pero lo que sí es cierto es que lo que debemos procurar es que el amor no se rompa. O sea, el amor va a ser diferente, pero no tenemos por qué llegar a esos estados en donde la gente rompe definitivamente, aun cuando la otra persona está tan cerca físicamente. La dejamos en donde yo le digo el rincón de los amores dormidos o el abismo de los amores muertos. Exacto. Fallidos. Pero ¿sabes qué? Esos abismos que nosotros propiciamos son abismos que siguen perpetuándose. Así o sea, es. El abismo que crea un abuelo, el mismo abismo donde se mete el hijo, el mismo abismo donde se mete el nieto. Entonces, bueno, como siempre dice Eduardo, que nos dejas a reflexionar, aquí les dejamos este punto crítico de la zona de confort. Las despedidas tajantes y el amor que no debe perderse. Y un abrazo para Eduardo. Les recuerdo mis redes sociales en Facebook, estamos como Retorno al Amor, como Rita del Pilar Hernández Pacheco. El blog spot es www.blogspot.retornoalamor.mx y el teléfono de los celulares 55 47 19 30 62. Y a mí nada más en Facebook como el poeta de la radio. El poeta de la radio. El poeta de la radio. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Namaste, como les dije hace rato, qué tan importante es en este día empezar a conseguir novio. Por ahí he recibido muchos mensajes cuando les comenté que iba yo a hablar de este tema tan interesante. Y me decían, oye Padme, yo ya había ido a la iglesia. ¿Y qué crees? ¿Tú sabías, poeta, que les tienen que jalar el cordón para conseguir novio? Y me decía una chica, ya le jalé el cordón y la primera vez me funcionó. Pero la segunda vez no me funcionó. ¿Qué pasó ahí? Luego me comentaban, no sé si lo has escuchado, poeta, que también se trata de pedir monedas a los hombres. ¿Tú lo habías oído? No, eso no lo había escuchado. No, yo tampoco, pero bueno, cada ritual que me empezaron a decir, oye, Padme, ¿por qué no han funcionado estos rituales cuando yo les he hecho? Imagínate. ¿Por falta de fe? Por falta de fe, efectivamente. Aquí lo interesante es que la primera vez que tú lo haces con toda esa emoción que tú te cargas y que sale de verdad desde el centro de la boca de tu estómago y de tu corazón, y que quieres que en realidad pase ese deseo tuyo, ¿cierto? Así es. Y entonces dices, sí, y ya estás como que queriendo ver ese novio. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, pues bueno, finalmente era muy fuerte tu deseo, era muy fuerte lo que tú querías, pero hay veces que, como es tu deseo, no estableciste también cómo querías tú esa pareja. Yo siempre les digo que no nada más se trata de que tú te enamores, sino que también se enamore la otra persona de ti, ¿cierto? Sí, para que funcione de otra manera, el amor debe ser recíproco. Así es. De ida y vuelta. Así es. Es el único amor válido, ¿eh? Así es. Para hacer las cuentas. Así es. Si no, no funciona. A no ser que, bueno, quieras seguir enamorada de Brad Pitt, de Ricky Martin, de, no sé, de muchos galanes por ahí, pues bueno, puedes seguir en ese tintero, ¿no? Pero aquí lo interesante, mis queridas amigas, antes de darles el ritual, una es que quiero que de verdad ustedes conciban que sí van a tener esa pareja ahí. Porque cuando están haciendo el ritual, yo no me sabía ninguno de ellos, de los que me estuvieron escribiendo, de que el agua bendita, sí había escuchado de voltearlo de cabeza. Y esto es así como que viene porque lo tenían como que castigar. Este es un santo en el cual fue muy venerado. Obviamente, para lograr ser santo se tienen que demostrar 3 milagros. Y aparte de todo, para nosotros en alta magia, ser santo es ser sano de pensamiento. Por ello es que todos podemos llegar a ser santos en este momento, ¿sí? Y que dentro de ello empezó, es uno de los santos, porque aparecía las cosas perdidas. También es protector de los animalitos, ¿tú sabías eso? Sí. Yo también, porque como yo adoro a los animalitos, bueno, no tienes una Nosotros idea. Nosotros en Guanajuato de niños llevábamos al gatito a bendecir. Yo también, y adoro a los gatitos, mi querido poeta. Y lo más curioso es que ese día el gatito no trataba de huir. Ah, sí, por lo general, se quedan ahí. El gato es muy miedoso. Sí, huraño. Huraño y miedoso, y nervioso en todo. Nervioso. Y ese día no, ese día se comportaban. Ajá, y ahora, hoy por hoy, ya la mayoría de los padres que ya se abrieron mucho, porque antes eran de ciertas órdenes que eran más abiertos, hoy por hoy la mayoría de los padres, para este lunes que ya viene el 13 de junio, puedes llevar también a bendecir a tus mascotas si eres amante de las mascotas, así como nosotros. Y también era el santo para las causas perdidas. ¿Tú sabías eso, sí, poeta? Eso sí. Mira, yo eso sí no lo sabía. Sabía que era del novio y de las mascotas, así de sencillo. Pero también le puedes pedir para las causas perdidas. Dentro de estas causas perdidas empezaron a manejarse en Europa que también podía haber estado perdido tu novio y por eso es que no te llegaba. Por eso es que cuando lo traen aquí, todo mundo le empieza a pedir el novio a San Antonio. ¿Cómo ves? Día 13 significa, acuérdense, día de cambio. Por eso es que es tan efectivo los rituales, porque en los 13 te habla de movimientos, de cambios, de cosas que suceden siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir aquí de favor? Antes de empezar a hacer su ritual, ahorita en su libretita de fe, para que tomen nota de todo, empiecen a considerar cómo quieren a esta pareja. Pero también, mis queridas amigas, también funciona para conseguir novia, porque de pronto me escriben, Padme, y entonces para los que queremos novia no funciona, o si funciona, también sirve para los que quieren novia. Pero primero quiero que me digas qué estás tú también dispuesto a dar. En un curso, poeta, que yo siempre doy del amor, que solamente lo damos dos veces al año, y ya pasó uno ahora el 14 de febrero, el siguiente se va a dar hasta noviembre, porque es todo un ritual en el cual te enseñamos a pedir este deseo ante el universo. Entonces, yo les comentaba que tú, ¿a qué estás dispuesto a dar en este sentido? Podemos pedir el galán que sea como Brad Pitt, lo podemos pedir como Ricky Martin, como Chayanne, que incluso decían, puedo dejar mi boda por irme a ver el concierto de Chayanne, pero te puede llegar exactamente como tú lo estás pidiendo, o a los hombres como la han estado pidiendo, como una Paulina Goto, puede ser como Belinda, no sé, muchísimas chicas guapas. Pero ¿qué tan comprometido estás tú para ser responsable, para ser honesto? Y me decía en un curso una chica cuando yo le preguntaba, ¿qué le piensas dar a este novio? ¿Y qué crees que me contestó ella? Solo mi tiempo. Yo me quedé igual que tú en ese... También levanté mi ceja como tú. Fíjate, tengo un pensamiento dentro del libro que dice, un día te toca el diablo. Y te cuesta poco porque te pide nada. Tu tiempo. Así es. Tus cinco sentidos, pero todo tu tiempo. Así es. Así es. Y que bueno, yo les quiero decir que sí pueden concebir a esta personita que puede ser su complemento, llámese su alma gemela, llámese el complemento, pero que tú también tienes que estar consciente de que si eres celoso o celosa, hay que empezar a modificar esos patrones. Que una pareja no es posesión. Que de igual manera una pareja es compartir. No que tengan los mismos gustos. En esencia pueden tener lo mismo, pero se pueden complementar. Y eso es lo que nos lleva a crecer y a poder formar otro tipo de unidad. ¿Cierto? Entonces, aquí te voy a pedir que seas muy específica. ¿En qué también estás tú dispuesta? Del lado izquierdo vas a escribir cómo lo quieres, pero también del lado derecho, ¿a qué te comprometes? También a darle ese tiempo, a escucharlo, porque de pronto las mujeres no escuchamos. A que también llegue una persona soltera para nosotros, o soltero. ¿A qué me refiero con ello? Que no pidas a alguien que ya está casado, porque de igual manera abres una puerta en este momento hacia la infidelidad, y que no se trata de que se lo quites a otra persona, sino de que esas personas que están solas lleguen a tu vida. Dime. El noveno mandamiento, en su versión traducida original, sí, dice, no dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Dice tajantemente Dios, no tomarás mujer que tenga dueño. Así es, ni hombre tampoco, ¿eh? O sea, ni mujer ni hombre, por favor. El hombre se trata en el otro mandamiento, en el sexto. Ah, ok. Pero para cubre los dos frentes. Ok, perfecto. Pero a lo que tú te refieres es muy cierto. Viene en la Biblia. No tomarás mujer que tenga dueño. Así es. Entonces, pidamos esta situación de alguien que esté solo o sola, por favor. Vamos a escribir en esta hoja de papel de estraza con tinta roja, de un lado como lo quieres y del otro a que te vas a comprometer. Lo vamos a doblar en cuatro partes. ¿Cuánto debe de medir tu cuadrado perfecto? 20 centímetros, que nos indica siempre la pareja. Lo vamos a doblar en cuatro y vamos a tomar una vela de color rosa y le vamos a escribir del pabilo hacia abajo nuestro nombre completo. Y ahí vas a poder amor, unión, cariño, fidelidad, honestidad, lealtad, complemento, en fin, palabras que tú quieres que se dé dentro de esa relación. Te vas a limpiar por completo de la cabeza hacia abajo, incluyendo planta de los pies, y la vas a encender hasta después que te limpiaste, mi querida amiga. Si no, bueno, por ahí te puedes quemar tú también. Y le vas a poner este papelito abajo de la veladora para que también se consuma con esta misma veladora, que tiene que ser, por supuesto, una veladora que no tenga ni vidrio, ni, bueno, que no tenga el vaso. Y si no la puedes conseguir, pues bueno, entonces antes de que se termine, tomas tu papelito, lo quemas y terminas soplándole para que precisamente San Antonio te ayude a traer todas estas buenas nuevas hacia tu pensamiento. ¿Cómo ves? Muy bonito. Sencillo, práctico, y que obviamente la fe es lo que te va a ayudar a que se haga más. Y también, bueno, pues por supuesto que si quieren escuchar esta parte de cómo seguirlos enamorando, porque luego me dicen, oye Padme, ¿y es también para casarse? No, dentro de 8 días que les voy a dar el ritual para lo que viene siendo el día de San Juan, les voy a decir, para aquellos que se quieren casar o para aquellos que quieren tener prosperidad, les voy a dar 2 rituales diferentes. Pero si quieren ustedes seguir enamorando a la pareja, ¿qué te parece, poeta, si tú nos dices cómo con uno de tus poemas? Y bueno, por supuesto que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Muchas gracias, Padme, querido auditorio. En el proceso, precisamente para que el hombre se venga con la mujer, debe pasar por una etapa, pregunto, una etapa de amistad. Sí. Y al terminar la relación, ¿puede pasar esta a ser amigos? Sí, pero yo creo que un corto tiempo, poeta. Amigos ante todo, como granos de sol o pedazos de luz en madrugada, como trozos de Dios, como manzanas, como espiga de trigo sin intención tirada, todo sin previsión ni plan, por nada, como pasan las hojas por el viento, como surgen los peces en el agua o se quedan las horas en el tiempo, así brotó de ti la esencia de mi vida. Yo sé bien del momento en que pariste mi vida, en medio de un dolor indescriptible, y el papel protagónico de un amor invencible que desde aquel instante me acompaña. Como barco flotando a sotavento, desde que me he bebido tus entrañas, atados sin silencio nos amamos. Igual que yo te adoro, tú me entrañas. Igual que tú me adviertes, yo te siento en cada pliegue tuyo que toco mi mano. Comenzó en ti, habita en mí, y su vida se nutre en la rutina, porque así es el amor, porque así fuiste tú. Ese bendito nombre que en tu nombre se trueca en oración, como un poema entero en 12 letras y el perfil de mi diario y de tu nombre, que me deja rezar en todas partes, amada amiga mía.